La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a su baño de neuronas dominical. Estamos en 1900 ayer, claro, si hoy es domingo, y recuerde que no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. 9 de la mañana con 3 minutos y ya le ponemos a las órdenes nuestro teléfono 22-23-01-72, una de las formas de comunicarse con nosotros, o si no, también la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Buen menú traemos para hoy. Entre otras cosas, les vamos a contar que este fin de semana estaba en Austin, Texas, Paul McCartney. Paul McCartney cerró su show en Austin, Texas. Y entonces se le ocurrió a él, al final del show, agarrar la bandera de Inglaterra y además de eso, la bandera del estado de Texas y agitarlas para que la gente emocionada aplaudiera. Pero la gente aplaudió no tanto, ya que los encargados de darle a McCartney, porque eso no tiene nada que ver el pobre McCartney, él pone la cara y le caen los memes, pues el que le dio la bandera se equivocó y en lugar de darle la bandera de Texas, le dio la bandera de Chile. So sorry. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Yeah. so sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. La canción del almirante Halsey y el tío Alberto de Paul McCartney, que acaba de hacer un ridículo, le hicieron hacer un ridículo, cuando bandió, se parecen mucho, eso sí, la bandera de Chile en lugar de la de Texas, que era la que correspondía, ya que él estaba dando un concierto en Austin. ¡Ni modo! Víctima de memes. Para hoy tenemos un buen programa y ya tenemos un montón de gente que nos está escribiendo. Gracias a mi amiga Aida Mancía, quien me manda mucha fortaleza. Además de eso, desde París, ¡qué emoción! Desde París, Eugenia nos escribe y nos comenta que aquí en París ha habido duelo nacional por la muerte de Charles Aznavour. Una ceremonia sobria en el Palacio de los Inválidos. Le Palais des Invalides. Naturalmente con el presidente de Francia presente. Qué profunda emoción

that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Lindísima canción incluida en la banda sonora de la película Notting Hill con Hugh Grant y Julia Roberts, pero en la versión de Elvis Costello. Canción que ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el español. Un pedacito. Es una mujer excepcional, un ángel dulce y natural, que se ha bajado desde el cielo hasta mi piel. Es la que conoce su papel. Hoy es infiel, mañana fiel. ¿Qué pasó? ¿Por qué te trabaste si tan bonito que ibas? Es tan fuerte y débil a la vez, que me confunde, yo lo sé, y te confieso que lo es todo para mí. Es esa razón para vivir, esa pasión para sentir, mitad amor, mitad humor, ella es así. Es la que se siente tan cerca de mí, que aunque no esté, está siempre aquí. Parece imposible, pero es así. Es el horizonte donde hay que llegar, la solución para poder amar, porque sin ella no se puede estar. Es quien me enseñó a sobrevivir, me hace gozar, me hace sufrir, y sobre todo me perdona de verdad. Es esa fantástica mitad que junto a mí es la unidad. Yo no sé por qué pasó que el mundo somos ella y yo. El mundo somos ella y yo. Desde el Canadá me escribe Mauricio Iraeta y él quiere que, ya que estamos poniendo las canciones de Charles Aznavour, que le ponga una a mi mamá. Vaya, Mauricio, con todo gusto, vamos a poner la canción de Mamá. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Tanto recuerdo, y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Gracias, Mauricio Iraeta, por tu sugerencia. Adiós a don Charles Aznavour. Le cantaron una canción de él muy bonita, se llama Amenez-moi. Y en ella dicen, llévenme al final de la tierra, llévenme al país de las maravillas. Creo que la miseria sería menos penosa al sol. Bueno, de tristezas, pongámonos alegres. 1, 2, 3, 4. Este es John Cougar Mellencamp, cumpleañero también. John Mellencamp, conocido antes como John Cougar Mellencamp en una de sus etapas, cumpliendo años hoy, 7 de octubre, llega a los 67 años y todavía rockeando. Recordemos ahora a una de las grandes pérdidas que hubo en España, porque un gran luto por la muerte de una soprano, que tuvo el honor de abrir los Juegos Olímpicos de Barcelona con un tema en el cual le acompañó Freddie Mercury. I had this perfect dream. Sueño this dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiava. A miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle La canción que abrió los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, creo que recordarán ustedes esa ceremonia porque en la inauguración tenían que encender la llama olímpica en el pebetero que estaba en el Estadio Olímpico en el Cerro de Montjuic. Y entonces no hicieron como siempre que el atleta, un atleta designado, acarrea la antorcha y enciende el pebetero. En este caso no, hubo un arquero que tiró una flecha y todo el mundo socando de que diera en el blanco, porque si no, no iba a haber flecha olímpica. La canción Barcelona, cantada por Freddie Mercury y la recientemente desaparecida Montserrat Caballé. Son las 9:29 aquí en Vox FM. Le celebraremos a los animales su día cuando regresemos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Maxi Despensa, elige variedad y ahorra en grande. Piña Sweet Baby, unidad, $1. Pollo rostizado, unidad, $3.99. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. Atrévete. Atrévete. Con Hugo y Karina, atrevámonos. Con la fuerza de la gente. Hugo, presidente. Vota FMLN. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Vamos a contarles a ustedes que en este mes de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales. Bueno, entonces vamos a tomarnos unos momentitos para poner música dedicada a animales. Y para empezar, resulta que acabamos de recibir un correo y entonces pone ahí las solicitudes. Mira, Sergio, ponete una música de las viejitas, a ver, a Mario Balmore Castillo. Como siempre, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hace un espacio a tu programa y pon de los antiguos Crosby, Stills y Nash, Bluebird. En realidad, el Bluebird no es de los, bueno, es de los orígenes de Crosby, Stills, Nash y Young, pero en la forma de Buffalo Springfield. Y la canción se llama Bluebird, el pájaro azul. Así que el pájaro azul para empezar un espacio dedicado a los animales cuyo día se celebró recientemente. Listen to my bluebird laugh. She can't tell you why. Deep within her heart you see. She knows all I cry. She sits aloft at birds, strangest color blue. Flying is forgotten now, things only of you. Pájaro azul, una canción de animales. Ya que el 4 de octubre pasado se celebró el Día Mundial de los Animales. Eso fue instituido en 1929 y ahora ya tiene patrono porque el Papa Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, dijo que San Francisco de Asís era el patrono de los animales. Así que si usted tiene una canción favorita de animales, llámeme, cuénteme y la ponemos. me acuerdo de este, un chucho llamado Boo. I remember to this day the bright red Georgia clay, how it stuck to the tires after the summer rain. Will Power made that old car go, a woman's mind told me that so. Oh, how I wish we were back on the road again. Me and you and a dog named Blue, traveling and living off the land. Me and you and a dog named Blue, how I love being a free man. I can still recall the wheat fields of St. Paul and the morning we got caught robbing from an old hen. Old MacDonald, he made us work, but then he paid us for what it was worth. Another tank of gas and back on the road again. Llamado Boo. Canción de animales por el pasado 4 de octubre, que en 1929, por una iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, se declaró el Día Mundial de los Animales. Pero este día no agarró auge sino hasta que el Papa Juan Pablo II, en 1980, declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales, ay, también de los ecologistas. Y entonces ya agarró ya agarró relevancia la celebración, tanto que van a creer, en muchos países se celebra con una bendición de las mascotas. Y ya que hablábamos del chucho llamado Bú, aquí tengo otro chucho. Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Pelo negro, ojos rojos. We'll be right back.

quiero escuchar The Year of the Cat. Gracias. Solicita en el Día de las Mascotas, ponete la del baile del pequeño elefante. Thank you. La canción del pequeño elefante, The Baby Elephant Walk. Y ese ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, el arreglo, nos acordó, hizo que pensásemos en esta. Dedicada también a John Richardson. No, no por animal. No, porque estuvo cumpliendo años. Y como así es largo y camina cual pantera rosa. Saludos, John. Sigue celebrando su cumple. Comenzó como la introducción animada de una película, A Shot in the Dark, del inspector Clouseau. Luego se hizo personaje de tira cómica. Bueno, para que Jorge de León en Miami, que me mandó una lista de canciones de animales gigantesca y dice que no le tiro bola, pues aquí va una de ellas. La gallinita Josefina vivía en su corral feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente baila twist. Es el twist de la gallina, este que les canto aquí, y ya lo baila Josefina con soltura y frenesí. San Francisco de Asís, el patrono de los animales, porque él consideraba que había que guardarle respeto a todo ser viviente, no importaba en cuántas patas se arrastraba. Bueno, además de eso, creo que dejaron de lado a San Martín de Porres, santo peruano que logró que en un mismo lugar, y hay una tradición peruana escrita por se llama Palma, el señor que hizo sus libros de las tradiciones peruanas, en donde cuenta que gracias a San Martín de Porres comieron en un plato perro, ratón y gato. No les dejaron volar a los aguiluchos este fin de semana por la lluvia. Se suspendió el Clásico Nacional. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, Fueron algunas de las canciones dedicadas a animales para celebrar que el pasado 4, ese fue el Día Internacional de las Mascotas. Y eso por algo que comenzó en 1929 y que agarró relevancia cuando Totus Tus, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, dijo, bueno, dediquémosle un patrono también a los muchachos estos. Y les dedicó un patrono, San Francisco de Asís, patrono de los animales. Entonces, desde entonces agarró mucha relevancia la celebración. En ese, bueno, mejor ese comentario me lo guardo porque está. Y hablando de animales, pues tres le dieron el nombre a este grupo y con eso cerramos. You'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. canción del grupo La Noche de Tres Perros, One. Reitero, celebrando el Día del Animal. Pato, bueno, me acaban de reclamar. ¿Cómo es posible que hayas puesto La Gallina Josefina y no hayas puesto la versión de Sergio Gallardo? Esta la cantamos hace 9 años, pero yo perdí el original. Voy a ver si el ingeniero Cuestas de la Fundación Vito Guarato, él lo tiene, a ver si me lo voy a... Pero por el momento conseguí algo en YouTube que lo subió Lito Cruz. La orquesta Platinum es esa. Sergio Gallardo, la orquesta Platinum y la ayuda del gordo cocodrilo de la fiebre amarilla. 1900 ayer. Disculpen la tortura. 10:08. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Sopa de pollo Maggi, la que tiene tu sabor, la que nos gusta por tradición aquí en El Salvador. Ponle ingredientes bien frescos y sorpréndelos con la sopa del delicioso sabor. Sopa de pollo Maggi, la número uno en El Salvador. Cómprala y sorpréndelos. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Por las calles del mundo vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si se cruza algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Por las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Plazas del mundo, toma solo un abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá: miguitas de ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. El pasado, ¿cuándo fue? 4 de octubre hubiese cumplido 101 años. ¿Que quién? Ah, pues una mujer sumamente admirada por un montón de gente, sobre todo folcloristas. Entre ellos, mi querido amigo Facundo Cabral. Facundo Cabral la amaba. Claro, porque ella abrió el camino a un montón de gente que se dedicaba al folclore, y abrió el camino porque ella le dio nueva vida a esa expresión. ¿Que quién es ella? Pues ya les voy a poner una canción que ella cantó, y es bien raro. Digo, es bien raro porque hay gente que sostiene que esa canción tenía que ver con depresión. Esa canción, decían muchos, que era una especie de despedida que ella hizo. Bueno, esas son teorías que yo se las repito y comparto con todos ustedes. Estoy hablando de una señora que nació el 4 de octubre de 1917, por lo tanto hubiese cumplido 101 años. Ella es uno de los grandes íconos de Chile, tanto que la fecha de su natalicio se celebra en Chile el Día del Músico. Ella es Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Hace 18 años, Joan Manuel Serrat grabó un disco que se llamaba Canciones, así con S, Canciones, dedicada a música latinoamericana. Y en ella tenía que incluir una canción original de Violeta Parra. Muy esdrújula. La mazúrquica. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñúprico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comidica. Pone al cristiánico firme y guerrerico por sus poróticos y sus cebóricas. No hay regimiéntico que los detenga y casi tienen hámbrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúnicos.

la negra Mercedes Sosa. Murió un 4 de octubre de 2009, son ya 9 años. Tuve el gusto de verla en la gran sala del Teatro Nacional Asturias, Miguel Ángel Asturias, allá en Guatemala. Impresionante, todo lleno, todo el mundo cantando. Cambia, cambia, cambia, cambia, cambia, cambia el pelaje de la bestia, así como también el cabello del anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero el amor que te tengo, ese no cambia. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Walmart y aprovecha que llegaron 1,000 productos a solo $1. No te lo pierdas, marcas increíbles a $1. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Para ti que siempre estás conectado, para ti que vives, trabajas y haces todo online. Ahora con Claro Hogar tienes 5 megas, más línea fija y Claro Video por $25 al mes, impuestos incluidos. Conéctate ahora y pásate a Claro, el internet para la nueva generación. Para ti que siempre estás conectado, para ti que vives, trabajas y haces todo online. Ahora con Claro Hogar tienes 5 megas, más línea fija y Claro Video por $25 al mes, impuestos incluidos. Conéctate ahora y pásate a Claro, el internet para la nueva generación. Claro que sí, ver condiciones en prensa. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Ay, ay, ay, hoy sí que como el tiempo no nos va a alcanzar. A ver, que en el menú habíamos puesto programa variopinto, Adiós Aznavour, ya lo hicimos, recordando a Janis Joplin, todavía no, Mercedes Sosa y Violeta Parra, una murió y otra nació en octubre, eso ya lo pusimos, comienza la saga de Bon, eso falta, y nos perdamos más el tiempo. ¡Qué bruta! Otra expresión no le cabe. Perla. Janis. Del Club de los 27 con Jimmy y Jim. Possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I'm what I think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now. Streets looking good, and baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Now, but now, but now, but now, but now, but now, but heal me when I cry. Baby, but I cry all the time. incomparable, increíble, Janis Joplin, quien murió un 4 de octubre de 1970, 27 años tenía. Decían que había sido por ingesta de alcohol, por otro lado decían que era heroína, y recientemente salió una novia que ella tenía, porque para ella el amor, en siendo puro, el sexo no importaba. Dijo, no, ella se murió de una caída, se cayó. Bueno, ella no fue tan afortunada como otro que yo conozco, que por amarrarse los zapatos también se cayó, pero solo la cadera se rompió. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Esta es una de las tantas canciones de la saga de James Bond, que en un mes como hoy comenzó, y es la saga más larga que ha existido. Son ya 27 películas efectuadas, basadas en la obra de Ian Fleming, y digo 27 películas tomando en cuenta la primera de James Bond, que se llamó Casino Royal, y que se hizo en 1954 para la televisión británica, y que conste, allí James Bond no era agente secreto del MI6, sino era de la CIA. ¿Qué tal eso? Fue en blanco y negro, naturalmente. Posteriormente, no pudieron hacer esa película como parte del Eon, que son los que han hecho la mayor parte de 24 películas de Bond, porque alguien más había comprado los derechos e hizo un mamotreto como con 100,000 James Bond, entre ellos Woody Allen y David Niven. Fue una porquería de película. Bueno, pero hace bastante tiempo recordamos que en un casino llamado Le Cercle, así, Le Cercle, en la mesa del casino jugando Baccarat Chemin de Fer, llegó el señor, bueno, memorable. Carte. Vite à la banque. Suivi. C'est suivi. The house will cover the difference. Bien, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît. Carte. Carte. Neuf à la banque. I need another 1,000. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Así fue la forma como se presentó. Y una de las frases más famosas. My name is Bond. James Bond. La otra que sale a cada rato es Shaken, Not Stirred, cuando pide su vodka martini, que quiere que se lo batan, pero no que no revueltito. James Bond nació un mes de octubre a la pantalla grande, que conste, en 1963. En esa primera película fue barata, hasta el carro, el ¿cómo se llama? El hotel donde lo meten, con un lobby horrible, horrible, así bajeroide. Pero ni modo, no tenían mucho pistillo, apenas $1,000,000 para hacer la película que les reportó casi $60,000,000 de ganancia. Era tan pobre que el primer carro que manejó James Bond fue un rentado, rentado en la película, pero no en la realidad, porque se la regaló, se lo prestó un chero de Ian Fleming, quien supervisaba la película, ya que él tenía una su haciendita allá en Jamaica, en donde se grabó un poquito de la tal película, sobre todo en Ocho Ríos. En Ocho Ríos es The Crab Key Island, en donde estaba el Doctor No. Y además las cataratas también salen cuando él anda escapando con, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Honey Rider, que era ni más ni menos que Úrsula Andrés, que se echó, consideran muchos, yo ayer, antier, para celebrar el lanzamiento, la vi, ya no me pareció tan sensual, como dice mucha gente, que dice que es una de las más sensuales, y que la escena la repitió Halle Berry, saliendo de manera similar y con la, bueno, ya un poquito más modernita, pero era la misma cosa. El archivillano, decía del carro, el carro era, imaginen, un Sunbeam Alpine, ni que fuera, ¿cómo se llaman? Licuadora. Sí, era un carrito horroroso el que él, pues, maneja cuando va camino a su segundo encuentro, cercano, muy cercano, de cualquier clase de tipo. Y ahí va a tener una plática muy buena con una chinita que se llamaba Tara. Esa fue la segunda. La primera fue la que sale jugando Chemin de Fer, que se llamaba Sylvia Trench, que por cierto también salió en la segunda película, en donde ya se dignaron ponerle brevemente un carro decente. Le pusieron un Bentley, porque en todas novelas de James Bond, él usaba un Bentley. Cuando ya tuvieron pistillo hasta la tercera película, ya no tenían necesidad de andar rogando que les dieran carros. La Aston Martin dijo, les voy a dar uno. La Ford también les dio un Mustang. ...1962... el nacimiento de James Bond en la pantalla grande. El que más ha interpretado el personaje, Sean Connery, al igual que Roger Moore, 7 veces cada uno. Ya este último, Roger Craig, que a mí no me gusta mucho porque no parece británico. Si se parece a Milovan Djoric, parece que fuera croata, bosnio, alguna cualquier cosa. Pero es bastante atlético y fuerte. En la primera película, Bond se tuvo que valer de su judo y su jiu-jitsu. No había nada tecnológico. En la segunda película ya Q aparece y le da una maletica. Una maletica en donde había una trampa si alguien la abría y salía fuego. No fuego, humo. Además de que tenía escondida para sobornos 50 monedas de oro y también un cuchillito que le sirvió para apoyar al espía ruso que por poco lo mata, de eso sí lo medio mal mató, en el tren, en la segunda película que fue Desde Rusia con Amor. Ya en la tercera película, pues empezó la tecnología. Bueno, ya recordamos, no tenemos mucho tiempo, vamos con esto. ¿Esto qué es? Es rock sinfónico. ¿Por qué pongo rock sinfónico? Porque tengo un invitado especial. Hola, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué le parece si mezclamos los temas de James Bond y rock sinfónico? Resulta que una de las piezas que se van a interpretar en este próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil, que ya les vamos a dar las indicaciones, es una canción de una película de James Bond, de Sir Paul McCartney, Live and Let Die, que es una canción sabrosísima, que lleva una orquesta sinfónica atrás, es rockerona. Guns N' Roses le hace 50 años después una versión. Mi favorita obviamente sigue siendo la de Paul McCartney, pero es una de las canciones íconos de la saga de James Bond, que por cierto, si hacemos una playlist de canciones de James Bond, solo joyas. Tina Turner, Adele, hay de todo. Madonna. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál es su favorita? Goldfinger. Mi favorita es la de la Carly Simon. Ah, Nobody Does It Better. Esa canción es intocable. Sí, yo no sé cómo se... Dedicada, ¿verdad? Yo no sé. ¿A quién se la estaba dedicando? Al actor, a Warren Beatty. Sí. ¿Verdad? No, esa ¿no? era George Sobain. Ah, George Sobain, exacto. Esta le decía a James Bond, ahí, mira papito, nadie la hace como vos. Exacto. Así es. Ah. Pero la mía, mi favorita es Goldfinger, con Shirley Bassey. Y no sé ni cómo Sam Smith pudo haber ganado un Oscar de la Academia. Tampoco. Con una canción tan cacata. Sí, medio aguada, ¿verdad? Adele, sí, le permito, porque... Me encanta. James Bond hasta Oscar de la Academia ha ganado. Bueno, pongamos a Paul McCartney, que este fin de semana metió la pata al cerrar un concierto en Austin. ¿Qué hizo? Y le dieron una bandera. Y según él, era la bandera de Texas, del estado. Y no, era la bandera de Chile. Pequeña confusión. ¿Se parece? Sí, se parece. Se parece. And your heart was an open book. It used to say, live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in a cry, to live or live, die. We'll be right back. grabada en uno de los conciertos de Paul McCartney, de las canciones que siempre incluyen, y las incluye con un juego de luces espectacular. Esa nunca falta, ni tampoco Hey Jude. Esa es la del final, esa es la del final. Y hasta reparten papelitos como que si uno no supiera. ¡La LED! ¡La, la, la, la, la, la! No, buen chiste, buen chiste, buen chiste, buen chiste. No, pero es cierto. Bueno, resulta que hoy estamos aquí hablando de un próximo evento que, como todo lo que aquí anunciamos, es muy bueno. Es un concierto de rock sinfónico y va a contar con la Orquesta Sinfónica Juvenil. Estamos muy orgullosos. Es toda una institución que ya lleva años, más de 10 años trabajando, más de 15 años trabajando en la Orquesta Sinfónica Juvenil, haciendo su nombre. Si la gente se intenta imaginar lo complicado que es tener un grupo de música, un grupo de rock, de cumbia, de salsa, lo que sea, no se imaginan lo complicado que es desarrollar un proyecto de una orquesta sinfónica y con jóvenes. Y esta gente lleva años apoyando a la juventud con este proyecto de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Si nunca han tenido chance de verla, les recomiendo este show. El próximo 18 y 19, son dos días, jueves y viernes, 18 y 19 de octubre, en el Teatro Presidente, han decidido unir fuerzas con la familia de Promúsica. Y dijeron, miren, ¿qué te parece si unimos fuerzas y hacemos este show? Es un rock sinfónico, los grandes éxitos de bandas que han utilizado orquestas sinfónicas dentro de sus canciones. Ahorita estábamos escuchando Sir Paul McCartney, que en esa canción pues metieron, lleva pícolos, lleva trombones, llevan corno inglés, lleva todo, violines. Entonces estamos muy contentos porque este tipo de material nunca se tiene la oportunidad de escucharlo en vivo. Es muy difícil. Entonces, Se escucha en vivo, se escucha pelón. Sí. Es decir, con los elementos nada más de una típica banda de rock está, and roll. Ahí está. Entonces, ¿qué les parece si 100 miembros, los 100 miembros de la Orquesta Sinfónica Juvenil van a estar en escena, más un grupo de veteranos? Pues ya estoy veterano, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De músicos, no, hombre, rockeros. Usted está joven. Voy de bajada. No, un par de mundiales más. De bajada, entonces, entonces, ¿qué les parece si... chequeamos este show? Estamos muy contentos, la verdad que es un honor compartir escenario con esta institución. En muchas ocasiones la gente le tiene miedo a la música clásica, porque la gente dice, ay no, qué aburrido, o la gente dice, mira, ni la voy a entender, ¿no? Y a ciencia cierta, toda obra de arte, se disfruta más si uno entiende el marco de referencia, si uno entiende la historia, de dónde viene el artista, la obra, en qué periodo lo estaba realizando. Créanme, es más fácil entender eso, tanto de la música clásica como de una pintura, como de una canción de cumbia. Es igual, es lo mismo, es una pieza de arte. Entonces, en esta ocasión, ¿qué le parece si es una buena oportunidad para escuchar música clásica, pero qué tal con canciones de Metallica, con canciones de Guns N' Roses, con canciones de Oasis, con canciones de Muse, Pink Floyd, de Moody Blues? La lista es increíble. Logramos hacer como 60, una prelista de 60 canciones, había de todo. ¿Y de esas cuántas van a tocar? Van a tocar 23 canciones. Como siempre. Siempre, ustedes... no, es maratón. Don Sergio, usted ya sabe de que sí, a la hora de... con 23 a la hora de los Q son como tres horas, fácil. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos encanta que la gente salga satisfecha. Que sus 10 dolaritos que ustedes invirtieron en ese concierto, salgan, yo quiero regresar el próximo año. Y recuerden, son shows que los intentamos hacer como tradiciones. Que la gente una vez al año vaya a disfrutar a la Orquesta Sinfónica Juvenil tocando... ¿Qué le parece? Metallica con la Orquesta Sinfónica Juvenil. O Guns N' Roses. O Guns N' Roses. Esa es la que van a tener. Tírela, por favor. Bueno. ¿Eh? Invitados están todos ustedes. Es la lluvia de noviembre. Incluida en el álbum Use Your Illusion Number One. Esta es una de las canciones que en arreglo especial estarán ustedes escuchando en el concierto de rock sinfónico con la Sinfónica Juvenil, además de un elenco de prestigiados músicos. Es lo que hay. ¿Quiénes van a estar? Es lo que hay. Los de siempre. Son the usual suspects, los sospechosos de siempre. No, no, no. No porque cambian. Sí, casi siempre cambiamos en ocasiones cuando... No siempre es el mismo cantante. Exacto. ¿Quién? ¡Ah! Qué bueno que me recordó. Tenemos cuatro cantantes para este show, porque obviamente el repertorio, imagínense, va desde Metallica, hasta The Moody Blues, hasta Elton John, hasta Paul McCartney, pues el rango vocal cambia. Entonces, para este concierto tenemos cuatro voces. Al la, nazi de seguro. Obviamente, para... Oscar Serrano, porque vamos a tocar U2. Uh-huh. Si no subimos a Oscar Serrano para cantar U2, pues... Ay, para los Beatles, ¿y aquí? Para los Beatles, obviamente, exacto. Pero también tenemos al doctor Mario Soriano, cantante de Sobre Tierra. No sé si lo han tenido aquí para los programas especiales de música salvadoreña. Doctor Mario Soriano es una voz privilegiada, rockerona, de las mejores. Okay. Y tenemos también a Javier Barrios, una voz joven que va saliendo. Él va a cantar las canciones noventeras, Oasis, The Smashing Pumpkins, o sea, las canciones noventeras, pues que ya son para generaciones que vivieron ese tipo de música, ¿verdad? Yo ya había, estaba viejito para eso, ¿verdad? Y tenemos también, obviamente, a Hugo Olano, que él es especialista. Vamos a tocar Comfortably Numb de Pink Floyd con orquesta sinfónica. Ese es como el Hey Jude para Pink Floyd. Ah, pues Comfortably Numb es para Pink Floyd. Cerrar todo show con esa canción es climática, ¿verdad? Así terminás con Sinfónica en un clímax increíble. Por cierto, le queremos agradecer al señor director de la Orquesta Sinfónica Juvenil, David Pimentel. Es un geniecito que anda por ahí haciendo cosas y dice, hey, ¿qué les parece si unimos fuerzas y hacemos este show pro música con Orquesta Sinfónica Juvenil? Estamos muy, muy, muy contentos. Créanme que compartir escenario con 100 músicos a la eso vez. Eso es lo que yo estaba pensando. 100 músicos. ¿Cómo los van a meter ahí? Caben. Caben. Tanto el problema no es el espacio, sino es lograr la comunicación. Exactamente. Mire, la última vez que estuve ahí, usted mencionó que habían traído un equipos de sonido especial. ¿Qué le pareció? Me pareció muy bien, ¿qué increíble. Le pareció? Exacto. Y hubo en la segunda parte mejor, los utilizaron mejor porque nos pusieron a oírla lado derecho o lado izquierdo. Exacto, era una experiencia, uh-huh. Pero era Pink Floyd. Para esta ocasión yo sí creo que es un... Si usted una orquesta sinfónica no la ha escuchado en vivo, créame, no es lo mismo que escuchar un CD. Cuando está al frente y tiene esas trompetas, los trombones, las cuerdas, imagínese 30 personas tocando una misma nota, es un arma, es un cañón. A eso agréguele guitarras eléctricas, a eso agréguele una batería, algo rockerona, créame, es de los shows que no se pueden perder. Pero rock, mire, sinfónico. Volvamos. A ver. El sonido. Ah, el sonido. No, pero hey, la idea es que no bajemos la guardia. Ajá. No, si, la idea es que mejora continua, ¿verdad? Sí, porque eso implica 100 instrumentos más 4 o 5 que son del grupo rockero más las voces. No, para esta ocasión, fíjese de que... ¿Van a traer el mismo? No, es el mismo ingeniero de audio, inclusive. El equipo ya está aquí en el país. Pues okay. Ya no hay que ver. Ya lo compraron. Don Sergio, hombre. Okay. Don Sergio. Me va a meter en problemas. Ahora, el tal ingeniero, ajá, la hace... Le cuento. Tipo Alan Parsons. Fíjese de que pues cuando uno saluda con sombrero ajeno, pues es bien fácil. Ah, pues déjeme saludar con sombrero ajeno. Gracias a Dios, trabajamos de la mano con la gente de AudioMax, que son las personas pues, que hacen Sinfónica Nacional, que durante años hicieron la Orquesta Azteca, que eran puros niños con violines. La Sinfónica que el señor alcalde Nayib Bukele, como se llama, en su época, pues también apoyaba y todo eso. Ah, pues él era el encargado de eso. No hay persona con más experiencia para mezclar orquestas sinfónicas en el país. Entonces, por ahí digo, pues bien fácil que yo me jacte, ¿verdad? Que va a estar lindo el sonido. Pues sí, si ahí está esa persona que tiene experiencia, bien fácil jactarse. Y lo ¿verdad? Peor del caso es que no es que... Es que tenemos la original bien hecha. Exacto. Y entonces ustedes la tienen que hacer así o mejor. Exacto. Y, por ejemplo, yo creo que esta va a ser una que le va a parar a toda la gente los pelos. Sí. Incluida en el repertorio. Nah, nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Las noches en blanco satín de The Moody Blues, una de las canciones que estarán incluidas en el concierto de rock sinfónico. Si usted no se ha enterado, aquí le vamos a repetir los datos. A ver, familia, ¿qué les parece si vamos a este par de conciertos? El Teatro Presidente se viste de gala con la Orquesta Sinfónica Juvenil y la gente de Promúsica, y vamos a unir fuerzas y vamos a hacer este par de shows. Le hemos llamado rock sinfónico, son los grandes éxitos de estas rolas, estas canciones que artistas consagrados como Metallica, Elton John, The Moody Blues, Oasis, Queen, y vamos a tocar una de Queen también. Sí, ¿cuál van a tocar? Show Must Go On, no sé si se recuerda, sí, claro, es de la última etapa, sí, ya de las últimas canciones, de las que, por cierto, me hacen llorar porque pues ya estaba enfermo Freddie Mercury, full fan, ya viene la película, ojo. Promesa, que no queden promesas de político, ¿verdad? Que vamos a ir al cine. Vamos a ir. Va, me llega.

11 de la mañana con 10 minutos en Box FM. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Maxi Despensa, elige variedad y ahorra en grande. Salsa Sabe Más, variedad, 114 gramos, 25 centavos. Toalla de cocina Zuli, 3-pack, 1.40. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Venga a EPA y aproveche las mejores ofertas en muebles para sala, cocina, jardín, hogar u oficina. En nuestra feria de muebles, solo en EPA. Navega, comparte y juega el triple con triple navegación prepago. Al activar cualquiera de tus superpacks, recibe automáticamente el triple de navegación. Pasa full conectado con tu prepago Claro y navega tres veces más. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sv. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. Atrévete. Atrévete. Con Hugo y Karina, atrevámonos. Con la fuerza de la gente. Hugo, presidente. Vota FMLN. Ven a Maxi Despensa. Elige variedad y ahorra en grande. Piña Sweet Baby, unidad, $1. Pollo rostizado, unidad, $3.99. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Siendo este primer domingo de mes, le dedicamos de acá hasta el final al rock nacional. Y hoy no es rock cualquiera. Por supuesto que no. Buenos días, bienvenidos, El Salvador, a este espacio que, como dijo Sergio, le dedicamos al rock salvadoreño. Espérame, te voy a hacer una corrección. Dime. No es solo buenos días, El Salvador. Acordate que temprano recibí de París, me escribieron de Quebec, entonces tenés que decir... Buenos días, el mundo mundial. El mundo mundial, aquí con un respeto respetuoso. Y con... Sí, es que esta ocasión tenemos los inicios del rock salvadoreño. Ya hablamos, y es más, hace 13 programas exactamente, entrevistamos a Chente Cibrián, que es de los primeros grupos de rock salvadoreños, pero no podía faltar otro grupo de esa época, 1979, y se llaman Crisis, porque estábamos en crisis. Mira, ya me voy a meter con vos otra vez, fíjate. Dime. Estás diciendo que son los primeros grupos de rock salvadoreño. Los primeros grupos de rock salvadoreño, no. Bronco y Crisis. No, porque antes hubo otros grupos de rock. Serán de los de tu época, ¿me entendés? Va, perfecto, va, Sergio. Porque... Vamos a ver, entonces sí, vamos a catalogarlos. ¿Dónde quedan el los primer supertwists? Grupo de rock pesado del Salvador, va, se llama Crisis. Bueno, pongámosle sí, va, está bueno. ¿Se llama o no se llama Crisis? Así es. ¿Por qué le pusieron Crisis? Según cuenta la leyenda, estábamos en una situación bastante conflictiva y este grupo pues movía masas. Tenemos dos invitados, tenemos a la Yica Gómez y a Manuel Gutiérrez, conocido como el Barney, el Barnabas Collins de Crisis. Bienvenidos, este programa es para ustedes, espero que lo disfruten, que nos comenten qué es lo que hacían, cómo estaba la audiencia en esa época y por qué desaparecieron, solo 5 años. Yica. Bueno, muchas gracias a toda la teleaudiencia, la radio acá y todos los oyentes, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, en relación con el nombre, pues fíjate que sucedió así, de esas cuestiones, momentos eureka. De repente estábamos un día platicando cómo le ponemos, y crisis, y empezamos a ver que crisis es lo mismo en todos los idiomas, en inglés. O sea, era una palabra que podía tener. Además, pues estábamos en una época acá en el país bien difícil, sobre todo para la juventud. ¿Cuándo fue el inicio de ustedes? Nosotros comenzamos a tocar en 1980, o sea, prácticamente comenzamos con Un año después del golpe de Estado, que fue en octubre del 79, ya en la época de la transición a la Junta Revolucionaria de Gobierno, y cuando ya después el FMLN se declaró como un bloque, y estaban en una época difícil, sobre todo porque ustedes se vieron afectados también por los toques de queda, ¿no? Exacto, esa es una de las culturas que quizás solo los que vivimos esa época lo recordarán y lo entenderán. En ese momento, pues, había épocas de toque de queda y las fiestas se hacían de toque a toque. O sea, si se cerraba a las 4, no volvía a salir uno hasta las 6 de la mañana. Pero igual, y también la juventud necesitaba un alivio de toda esa tensión que estaba, pues, y nosotros pues lo que fuimos es reflejar eso. Nosotros veníamos influenciados, sobre todo yo venía influenciado por la música punk, los Sex Pistols y toda esta gente. Entonces veníamos con esa rebeldía y pues, no sé, Barney, ¿tú les querés decir algo? Sí, los inicios fueron en los, para corregir un poquito, en los 79, a finales de los 79, cuando nos reunimos compañeros de colegio, como Fernando Albergue, guitarrista vocalista del grupo, y comenzábamos a ensayar, y nosotros pues igual, ¿verdad? Nuestro escape fue la música, y sobre todo la música fuerte, la música que en esos momentos pegaba bastante, Deep Purple, Led Zeppelin, y empezábamos a ensayar todas las canciones, nos gustaban, pues empezamos a formar grupos desde el colegio. Pero en el 79 que nos reunimos, pues tuvimos la suerte de encontrarnos con Yika, ¿verdad? Que nos oyó ensayar, y apenas nos juntamos los tres, hubo una química tremenda desde ese momento. Se comenzó Crisis a gestarse y no paró hasta el 84. Y pues teníamos esa, la que nosotros podemos decir nos erizaba la piel, ¿verdad? Era aquella música con distorsión, aquellas baladas fuertes, rápidas, y entonces no dudamos que eso es lo que queríamos hacer, y lo queríamos hacer en grande. Nunca pensamos hacerlo así chiquitito, sino que nosotros pensamos, vamos a llenar conciertos, vamos a hacer discos, vamos a hacer esto y aquello. Y pues con la gran suerte de que pudimos lograr muchas metas de las que nos propusimos. Cabe decir, por cierto, que cuentan en su haber 245 grabados por dos sellos diferentes, ¿verdad? Y bueno, los conciertos sí los llenaron, y eso fue algo muy importante, porque no se conocía para esa época gente que estuviese grabando a grupos de rock pesado. Es más, la única radio que los puso fue La Femenina. Chele Rux los entrevistó, por cierto, por aquella época. Le metió no a programación, sino que al programa especial que hizo con ustedes, y así se dieron a conocer a nivel de radio, pero no sonaron más a radio, pero la gente compraba los 45, lo andaban buscando como pan caliente, porque realmente era un ¿cuál boom. ¿Cuál fue el primero? ¿El primer 45? El primer 45 lo grabamos en Costa Rica con el sello CBS, fue Intervención, y muy extrañamente sí estuvo en programación, muy extrañamente, en la Radio Nacional. Fue la única, sí, de Radio Nacional. No la sabía. Fue la única. Pensaría que hubiese sido en un programa de rock de una radio en, sí, en AM, que tenía nada, un programa de rock, sí, para nada, ¿verdad? Sí, bien, radio, no, bueno, qué bien por Radio Nacional. Y bueno, vamos a escuchar, Sergio, tenés en este momento Wire, porque le dijimos empezar con Wire. Jika, ¿qué era Wire? Bueno, espérate, vamos con la musiquita y después que nos lo expliquen, ¿sí? Ok. Ok. We are one. ¿Dirías guitarra peluda, Sergio, o dirías todo peluda la canción? Toda peluda la canción, en realidad, con mucha distorsión. Me imagino que oían, entre otros, a Bloodwind Pig y que Led Zeppelin. Sí. Me imagino que los Ramones también eran parte de la influencia de ustedes. Por supuesto que los Ramones era incluso era un como nos gustaba su imagen, ¿verdad? Sí, que ustedes suenan bien punk. Ajá, sí, era correcto. Eran ajá. punk rock pesado y psicodelia. Psicodelia en unas canciones, por cierto. ¿Se acuerdan también en ese fue el momento en que entró en crisis el rock? Porque venía ya la música disco. Y entonces muchas bandas aquí en El Salvador cambiaron y se dedicaron a tocar la música disco. Yo tengo un amigo que dice, Enzo Bianchi, que dice que esa es la época oscura de la música, sí, cuando claro. Se puso la disco de moda. Y acá las bandas que tocaban cover cambiaron totalmente y empezaron a tocar música disco. Ahora, hablando de covers, voy a hacer un pequeño paréntesis y les voy a poner una canción muy divertida. Digo divertida porque yo cuando la oí dije, wow, ¿y esto qué es? Estos se equivocaron. Aquí va. No pensarás que me ponga a llorar si decidiste no verme jamás. ¿Qué importa si no estás? ¿Qué importa si te vas? Si te vas, si te vas, quiero alguien que vea las cosas pintadas del color que las quiero yo. Bueno, alguien que... Y digo que es divertido porque estos son los Yorsies. Y esta misma canción, en la interpretación de Crisis, suena así. No te aguanto más, con tanto chaca, chaca. Yo te aguanto más, con tanto chaca, chaca. Si no estás, ¿qué importa si te vas? Si te vas, quiero alguien que vea las cosas pintadas del color que las veo yo. Alguien que piense a mi modo, quien por solo un beso llore mi amor. Y entonces, no pienses más, será mejor si te será otra mujer. ¿Qué importa si no estás? ¿Qué importa si te vas? Si te vas, quiero alguien que vea las cosas pintadas del color que las veo yo. Alguien que piense a mi modo, quien por solo un beso llore mi amor. Y entonces, no pienses más, será mejor si te vas. Quiero alguien que vea las cosas pintadas de color que las veo yo. Alguien no hay quien te entregue su amor, sabrás que sea hay quien quiera de verdad. Aquí te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así, ay, ay, ay, ay. Si buscaste la felicidad en otro brazo, si encontraste maldad, verá la vida. Y a los ay, que quiera de verdad, aquí te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así, ay, ay, ay, su amor, sabrás que sea ya, que quiera de verdad, aquí te doy mi corazón, apriétalo, apriétalo, así, ay, ay, ay, ay. Versionando primero a los Yorsis y luego a los Belmonts, el grupo Crisis. Yo creo que estaban en crisis para andar haciendo esos covers, ¿eh? Los covers que salían casi instantáneamente, ¿verdad? Solo nos decían, esta canción queremos oír la versión Crisis, y nosotros hacíamos, le fabricábamos nuestra versión. O sea, casi mil usos. Antes de que nada, quiero mandar un saludo a Jorge de León, que por cierto mencionó que él hizo un concierto con ustedes en el Gimnasio Nacional. Por cierto, yo estuve en esa tocada, Sex, cuando en Sex estaba Roberto Salamanca, estaba después, tocó Camouflage y cerró Crisis. Entonces Jorge de León me dijo, hey, yo hice ese concierto, y me mandó la ficha, así que un saludo, creo que nos está escuchando en este momento. Y realmente, si no había deschongue o no había desmadre, no había Crisis en esos conciertos al final, porque era rock pesado. O sea, los covers y las canciones que ustedes grabaron era una onda para radio, pero ya en las tocadas, ¿qué sucedía, Manuel? Sí, en las tocadas era, había mucho espectáculo, porque hacíamos lo que muchos grupos no se atrevían a hacer, que era tirarse al suelo, tirar la batería, romper los platillos. Había bastante espectáculo, y acompañado pues con la música de los covers que en esos momentos pues, lo que te pedía la gente, lo que nos pedía la gente, y lo que y que realmente daba, impresionaba bastante. Me acuerdo que comenzamos, había mucha presencia de Humo en el Agua. Smoke on the Water. Había, exactamente, por eso iniciamos con esa canción. De Satisfacho. Había mucho humo, muchas. hay algo divertido que a mí me pareció hasta cierto punto ridículo, porque este era un artificio del manager de Jimi Hendrix. Hubo una gira por los Estados Unidos de los Monkees, y entonces el manager del Jimi Hendrix logró meterlo como telonero. Entonces se imaginan ustedes tener a Jimi Hendrix y que después vinieran los Monkees. Pues yo me acabo de enterar de algo similar que pasó con ustedes, y no una, sino dos veces. Sí, nosotros varias veces en ese tiempo comenzaban los grupos juveniles, de niños, pues, prácticamente adolescentes. Menudo los chicos, los chamos. Nosotros nos tocó abrirles a los chamos y a los chicos. Pero con rock pesado. Con rock pesado. No, pero ninguna de las dos veces ellos pudieron ni siquiera iniciar el concierto, porque ellos cantaban en playback, ocupaban, no era música en vivo. Y se llenaba tanto y había tanto relajo en las tarimas y todo, que a la hora de que ellos llegaban, o se desconectaba el sonido. Entonces, en las dos ocasiones que nosotros les tuvimos la oportunidad de abrir, la intervención de ellos fue mínima, pues fueron minutos. Jica, ustedes viajaron a Guatemala, Honduras e inclusive a Costa Rica para grabarlo. ¿Lo hacían por sus propios medios o tenía un manager? ¿Qué ondas? No, fíjate que resulta que yo fui a Costa Rica de vacaciones y estando ahí dije yo, bueno, voy a ir aquí a la disquera a ver qué dicen. Habíamos grabado unos demos y le gustaron al señor que nos vio ahí. Todo dijo, no hombre, vénganse, yo los traigo. Y entonces nos fuimos a Costa Rica. Para que sepan, nos fuimos a Costa Rica desde allá. Cuando uno es joven, es idealista, llevábamos entre los 400 dólares. Y íbamos a tocar en la mejor disco. ¿Colones o dólares? No, dólares. ¿Dólares? Íbamos a tocar en la mejor discoteca de Costa Rica en ese momento, que se llamaba Leonardo's. Y teníamos que estar ahí el viernes a las 8. Nosotros dijimos, bueno, salimos aquí el jueves en la tarde y llegamos. No sabíamos que había guerra en Nicaragua con Honduras. Ahí nos tocó dormir en el puente, porque no pudimos pasar. Ahí estábamos en el puente, en tierra de nadie. Pero sí, llegamos allá y allá tuvimos un éxito tremendo. El hijo de Leonardo, desde que oyó el primer ensayo, se enloqueció con nosotros. También ese concierto no lo pudimos terminar porque fue como la Beatlemania. Bueno, no. A mí me arrancaron la ropa. ¿Dejaron Chulón? Sí, tuvo que llegar la policía y todo. Y no podíamos salir del camerino porque se enloqueció. Y aquí nunca pasó nada similar, porque yo he visto fotos de un par de conciertos de ustedes y eso estaba topado. Sí, nosotros teníamos un gran poder de convocatoria. Porque como decía Barney, nosotros éramos súper distintos. O sea, nosotros éramos el rock and roll en realidad, pues. Y que conste, Barney no tiene nada que ver con el animal Moralismo. Morado, sino Barney era el apócope de Barnabás Collins, quien salía a las 10 de la noche, era ahora ya para adultos, en el Canal 4, en una serie que creo que era hasta en blanco y negro, que se llamaba Dark Shadows, y en español se llamó Cumbres Tenebrosas, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces de ahí viene el Barney. Pero vamos, yo no a te agarrar... veo cara de vampiro. Bueno, en qué época era flaco. Todavía, y todo, chupa y ya todo flaco, todo mechudo y lo veías, o sea, asustaba. Vamos a agarrar un expreso de Transilvania. ¿Y esta onda por qué? ¿Por qué Transilvania? ¿Por Barney? No. Bueno, podría haber tenido una cierta idea. Pero es esa canción original del guitarrista y vocalista Fernando Albergue. Realmente él podría dar a lo mejor explicación, okay. Concepto de letra y de música, letra y música. Pero era una canción que también igual fue de las primeras canciones, de las primeras composiciones que empezamos a tocar con el grupo, y era quizás en vivo era una versión mucho más pesada de lo que van a oír, pero esta versión sí tiene bastante musicalización, porque también nos acompañaron un músico de renombre en esa época, como por ejemplo Bolo Martínez. Bolo Martínez, en teclados. Sí, por supuesto, sí, claro, o sea, el nombre. Por supuesto. Y que tenía formación clásica, por cierto. Sí, tenía formación clásica, correcto. Y okay. Pues nos ayudaron con la grabación, en estudio, y este fue el resultado. Conociendo la música de Crisis, para aquellos que no la vivieron, los que sí estuvimos, los que andamos entre los 50, 60, que fuimos a esos conciertos y éramos rockeros, pues esto es lo que sonaba acá. Pero eran rockeros bien locos, ¿eh? Thank you. last night. I don't know what I'm doing today. I'm near were the days of rock and roll. I don't know if I'll lose my soul. And I love you, baby, I don't know what to do. And I need you, girl, and I don't know what to do. And I love you, baby. El grupo se llama Crisis. La canción es El Expreso de Transilvania. El Expreso de Transilvania. Y expresamente, Crisis eran tres, posteriormente fueron cuatro, ¿correcto? Sí, así fue, correcto. Cuando ya llegó Pancho Escobar. Se nos unió a las filas. Con otras influencias, pero por ejemplo, la influencia punk era la tuya, Yika. Sí, claro, yo era el que traía esa onda del punk rock. ¿Y eso de donde escuchaba acá o de fuera? Yo había estudiado en Estados Unidos, entonces estaba pegando la música de Generación X, New York Dolls, toda esa cuestión. Entonces yo venía con esa idea. Además, yo era fanático de Keith Moon, de The Who. Uh-huh. Para mí era un baterista fantástico. Entonces venía yo con esa idea y con esa influencia. Y componías y cantabas. Tú compusiste, ¿cómo se llama? Intervención. Y la cantaste también. Ahora, ustedes tenían, por decir así, dos facetas, la del inglés y la composición también en español. Pero esta intervención tenía un motivo. Sí, esta canción la hicimos, bueno, en el tiempo que estaba la propia guerra. Y era como una canción de protesta ante ello, pues. Y si escuchan la letra, pues van a ver que ahí nosotros decimos no queremos que haya intervención acá en El Salvador, que nos dejen solos, que estuviéramos nosotros pues en paz y no en parte de ese conflicto que se estaba dando este oeste, que nosotros fuimos quizás la última piedra ahí en ese conflicto. Entonces sí, esa era la idea. El mundo es tan pequeño y hemos escuchado acá tras bambalinas, como dicen, Sergio con tu hermano, con otras personas, se conocieron y bueno, hay click, y es que El Salvador es tan pequeño. Pero muchas personas no llegaron a conocer esta música porque no sonó en radio. O sea, no todas sonaron en radio, siendo específicos. Pero esta vez sí vamos a darlas a conocer. Vamos con intervención, Sergio, por favor. Composición y música, ¿cómo se llama? De la Yika Gómez. Primer disco. Yeah. ay, ay, contando anécdotas que Sergio hasta se queda y dice, no, yo me quedo, bueno, era la época de la guerra, y hay una que me pareció simpática. El grupo Crisis iba a estar contratado para ir a tocar a la Zona Rosa, a un bar de la niña Salaverría, ¿no? Sí, de Pati. De Pati. Pati, que si mal no recuerdo fue Miss El Salvador. Yo creo que fue Miss Turismo. Algo fue, pero sí, algo de fue. Miss fue, ¿no? Claro. Entonces ella tenía un bar en la Zona Rosa. Contame, seguí. Seguí, porque vos lo haces con más gracia. Bueno, nosotros íbamos a tocar ahí y empezamos a ensayar. Claro, el ensayo de nosotros era música sonada súper fuerte y toda la cuestión. Y pasamos toda la semana ensayando. Y después de que terminamos de ensayar, al día siguiente venía otro grupo a tocar una noche el viernes. Nosotros habíamos ensayado de lunes a viernes. Y resulta que cuando ellos conectaron su equipo y pegaron la primera guitarraza, uno de los vecinos que estaba ahí, que no aguantaba ya más el sonido, llegó con una metralleta y les hizo pedazos todo el equipo. Y no tenían derecho a respuesta porque el señor tenía inmunidad diplomática. Sí. Que descanse en paz, un gran amigo, Mario Díaz Costa. Yo no quería decir quién era, fíjate, protegiendo. Que era amigo mío porque no le gustaba, porque yo tuve un programa con él que se llamaba La Hora Brasileña, y él, yo lo invitaba, y no le gustaba el rock. O sea, por lo menos algún tipo de rock. Pero me imagino que esa semana que ustedes estuvieron ensayando, lo aguantó, pero rebalsó. ¿Y quién llegó? ¿Sabotage, Camouflage a ensayar? No, era otro grupo, era, no me acuerdo quiénes eran, pero ahora, era otro tipo de música. Ahora, ustedes jalaban gente. Estábamos hablando de un concierto que hubo en Honduras y la gente llegaba por rock. Y dio la terrible pena para esta gente que se encontró con puro grupo que andaban ya en la onda disco. Cuando ustedes entraron fue el gran despelote. Sí, sí. Ese día se levantó el público. Claro. Ese día fue, pues, nosotros recordamos bien porque, como tú bien dices, la gente había comenzado a tocar, ¿cómo se llama?, música disco, y el concierto era de rock. O sea, toda la gente que estaba ahí, que estaba un lleno total, por lo menos toda el área de Sol, estaba topado, estaba esperando rock, y toda la gente que tocaba, que Donna Summer, que toda la cuestión. Los únicos grupos que más o menos levantaron un poco la gente fue un grupo de Honduras que me acuerdo que llamaba Ave María, que era bueno. Y La Fiebre de María, que tocó también. Su clásica vieja y covers también. Sí, covers de rock, ellos sí tocaron rock. Uh-huh. Y después salimos nosotros, que para ese tiempo había, no me acuerdo cómo se llamaba la radio, no sé si te acordás vos, pero habíamos mandado nosotros unos demos y habían tenido un gran éxito allá en Honduras. Entonces, cuando ya salimos nosotros, ya la gente ya se podía las canciones. Se armó, bueno, nosotros tocamos exactamente dos canciones. ¿Dos canciones? Dos canciones, y ya no se pudo seguir porque invadió la gente el escenario. Bueno, fue un relajo. De ahí viene aquello de que si no había The Strong, no había Crisis. Tan relajo que, sí, cierto, como no, solo dos canciones tocaron, no les querían pagar. No, fíjate que pasó una cuestión bien rara, que lo que ocurrió, la persona que había organizado el concierto se llevó el dinero. Huyó. Y nosotros lo encontramos después de, cuando íbamos ya para el hotel, lo encontramos. Hey, ¿qué pasó? No, ahí llego yo. Y váyanse para la radio. Y nosotros nos fuimos para la radio y ahí encontramos a los de La Fiebre. Y nos dijeron, hey, ¿no han visto al organizador del concierto? Mira, le dije, ahí lo acabamos de ver. No, hombre, lo hubieran agarrado, se ha robado el pisto. Y entonces, lo que hicimos nosotros fue estar ahí en la radio esperando que llegara a pagarnos. Cuando ya pasaron dos horas, empezamos nosotros a poner la música y a empezar a dar el nombre de él y que nos llegara a pagar. Y al final nos tomamos la radio y sacamos. ¿Se acuerdan que aquí era muy común eso? Sí. Sacamos, le quitamos el, yo no sé qué aparato es, pero es uno, es una, ¿la DEC? No era la DEC, es una cuestión como una cuestión así grande que la quitamos y salió el transmisor y nos lo llevamos. Y acababa, al ratito ya llegó él a pagarnos. Ah, ok, perfecto. Sí, no. O sea, ah, pues sí. Cuando salió del radio, ahí sí, la vio seria. Otra de las canciones que tuvieron ustedes el gusto de poder tener en acetato en 45 fue Ciudad de Piedra, Ciudad de Piedra, y es la que vamos a escuchar. Ya digo, fueron cuatro canciones que se fueron plasmadas en acetato. Ciudad de Piedra es una de ellas y es de las más pesadas, ¿cierto? Sí, correcto, es de las más pesadas. Y es una canción que prácticamente habla, lo que trata de expresar es que en aquellos tiempos pues vimos la conversión de la ciudad del centro de San Salvador con su vitrina convertida después en piedra, a puros ladrillos, porque las manifestaciones pasaban y quebraban las vitrinas, entonces fue casi ley de todos los almacenes cubrirlas con cemento. Entonces la canción refleja eso, pues, que vivimos. Era cuando uno iba a pasear antes, iba pasaba por aquí por la San Francisco, y eran casas bonitas que posteriormente, debido a ese conflicto, ya les pusieron muro. Ajá. Entonces vimos que convertir la ciudad en más cemento que en aquello tan tan bonito. Y que cuando De León iba a cubrir los conflictos y le decía, chele, agachate que ahí vienen las balas. Sí, correcto. Y esta es una versión ya, ¿cómo se llama? En español, ¿cierto? Sí, es ya música en español, empezamos ya a trabajar más la música en nuestro idioma. Ok. Qué interesante, mira, eso de la producción que fue debido a la conversión del paisaje urbano. Oh, Bueno, eso era... Sí, la ciudad de piedra, la ciudad de piedra. Bueno. Vamos a escuchar un pequeño mensaje que nos envió un compañero de ustedes, vocalista. Como doy cuenta, no en todas las canciones, porque pues algunas las cantó como se llama La Yica, otras las cantó como se llama Manuel, y otras, por supuesto, pues tenían ya el vocalista de base, ¿verdad? Fernando. Así que Albergue. Fernando Albergue nos mandó un audio y una breve historia de lo que él recuerda del grupo. Recuerda del grupo, sí, exactamente. Sí, exactamente, porque se fue en el 84 y desde entonces, pues, nos transmite esta pequeña. Pero según lo que escucho, él quiere reunión de grupo, quiere hacer conciertos y quiere hacer grabaciones y quiere hacer un montón de cosas. Sí. Hola, aquí a Fernando Albergue, guitarrista y cantante de Crisis, en los años 80, 1980-1983. Crisis era un grupo que comenzó a finales del 79 y tocamos los primeros conciertos tipo marzo, creo yo, febrero de 1980. Ese grupo tiene varias influencias, ¿no? Yo, mi influencia era más del rock, Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, Black Sabbath, pero también tenía influencias del rock progresivo que me gustaba mucho, Emerson, Yes y otros. Jazz rock tipo Miles Davis y Jeff Beck, John Hammer y Chick Corea. Me gustaba también la música latina y otros grupos pop rock de los años 70 que hubieron varios interesantes, ¿no? Y las primeras composiciones venían de otro grupo donde yo toqué, que se llamaba Zaragoza, grupo de un baterista que se llamaba Ferrer, y un guitarrista que se llamaba Julio César, y un cantante que estaba con nosotros, Arrieta, creo yo. Comenzamos con ese repertorio de ese grupo. Julio César había compuesto algunas canciones que utilizamos y otras que yo había compuesto, y algunos covers. Los covers eran rock tipo Van Halen, y otros covers en ese tipo, AC/DC, Purple, Zeppelin, etc. Así comenzamos con ese. Pancho vino un poco más tarde, tipo en abril, ¿no? Pancho una influencia más Stones, le gustaba Zeppelin, pero también New Wave. Juan Ricardo y Barney tenían sus propias influencias. Cada uno, nosotros tocábamos ya con otros grupos antes de comenzar. Ya estábamos tocando otro grupo, haciendo conciertos. Yo toqué con 3-4 grupos antes de llegar a tocar con Crisis, y así fue como comenzó. Las composiciones, después las composiciones las hacíamos en los ensayos, una persona venía con una idea y desarrollábamos esa idea, o a veces un riff de guitarra y un músico del grupo desarrollaba el riff y trabajábamos, otras eran palabras y encontrábamos la música para poner encima de esas palabras. Todo el mundo, todos eran compositores, Pancho, Julio César cuando estaba ahí. Simpático que todos eran compositores y la música que ustedes grabaron era original, ese rock tan personal, tan bullicioso. Sí. Porque era. Sí que les valió hasta a otros, por culpa de ustedes, un ametrallamiento. Sí. Bueno, ese era el reflejo de lo que llevamos adentro de esa. En esa época, la juventud. Esa época de la juventud. Ahora, mira, ¿por qué se disolvieron? Porque tengo entendido que a ustedes ya les estaba yendo bien. Y ya si iban, por ejemplo, a un concierto a Costa Rica, les pagaban bien, pues. Sí. Entonces no era por falta de incentivos, sí, económicos, correcto. Digámoslo así, sí. Sí, bueno, íbamos, a veces nos peleábamos, salíamos acá, pero en definitiva fue que el guitarrista, del cual acaban de escuchar, ¿no?, la historia, se fue a Canadá, Él era mitad canadiense, mitad salvadoreño. Terminó sus estudios acá porque todos continuamos en eso, ¿verdad? Continuamos estudiando, a pesar de que éramos rockeros y viajábamos y hacíamos bulla y pues hacíamos todo otra vida. También, también teníamos otra vida, estábamos estudiando. Entonces, al terminar de estudiar, se fue a Canadá a desarrollarse allá. Y tratamos de cubrirlo con otros guitarristas, pero ya la cosa ya no funcionó, ¿verdad? Ya la química fue desapareciendo, o sea, ya el peso de la música que teníamos ya estaba inclinándose a un género un poquito más suave, y entonces de ahí pues fue la desbandada del grupo. Cada quien tomando su camino. ¿Y ustedes fueron antes o después, antes de Bronco, verdad? Sí, por lo menos... contemporáneo, casi similar, porque ya Bronco estaba fundado, aunque no tenían ellos grabado. Y como tú decías, en ese lugar, el Don Mozores, posteriormente de que ustedes abandonaron, o ya no los agarraron, no los contrataron, llegaba, como se llama, también a tocar Bronco. Yo creo que Bronco hubieron dos Broncos, el primero sí era antes de nosotros. Es que por los años que empezó el Chente con su grupo. El otro que vino después, sí, yo creo que fue un poco después. Porque, si es que no es que vino otro. Yo me acuerdo de ya. Gerardo pequeño, que un día le presté la batería, era un niño. Pues. O sea, exactamente. Pero nosotros siempre, con ellos siempre tuvimos bastante comunicación y siempre pues... Incluso en el 84 compartimos escenario con ellos, sí, en el concierto del estadio, por Blanco. Teníamos siempre mucha relación con... Igual tuvimos una gran relación excelente que tuvimos nosotros con la gente de la Fiebre Amarilla, que nos fuimos de gira a Honduras, y a ellos les pueden preguntar las anécdotas, pero con ellos tuvimos también una relación súper. Entonces, las contemporáneas de ustedes era la Fiebre, Hierro no estaba ya. Sí, lo que pasa es que estos eran grupos que ya, sí, eran, ya estaban. Ajá. Nosotros éramos como lo nuevo. Lo nuevo, con un género diferente. Con un género... totalmente distinto. Las veces que nosotros tuvimos que tocar con ellos, por ejemplo, con la Fiebre, fue que fuimos ahí a Honduras, pero ahí en el camino pues nos hicimos súper amigos, pues, y hasta el día de ahora cuando nosotros llegamos y están ellos, inmediatamente nos saludan y todo, y recordamos. Un día que los tengan, pregunten. Fue una época. El concepto de nosotros era concierto. Ajá. Y el de ellos era más fiestero, ¿verdad? Okay. Esa era la diferencia, pero cuando habían conciertos así grandotes y pues también la Fiebre participó en alguno de ellos. Que ellos eran bastante versátiles, ¿no? Sí, eran muy versátiles, tenían varios líneas de, uh-huh, de género musical. Sí, porque tenían el comercial que era el fiestero para hacer bolas. Sí. Y estaba el otro que era el que a ellos les gustaba. Sí, había un y bueno, ustedes mencionaron algo que yo lo voy a recalcar. Ellos decían que amenizaron muchas fiestas de toque a toque. ¿Qué era eso? Había un toque de queda, y el toque de queda se iniciaba por decirles algo a las 8 de la noche y terminaba a las 5 o 6 de la mañana. Durante ese tiempo no se podía salir de la casa, no se podía circular por ningún lado. Era difícil. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo El Salvador? Pues se inventaron las fiestas de toque a toque. Naturalmente que las reuniones eran prohibidas, por lo tanto los que organizaban eso, como los hoteles, por ejemplo, tenían que pedir un permiso especial para hacer el evento. Y el evento se realizaba, tipo, llegaban a las 7, si el toque de queda empezaba a las 8, se encerraban y... se iban hasta el día siguiente, hasta las 5 o 6 de la mañana, que era cuando ya se podía circular. Sí. Entonces es algo que creo que para mucha gente actual, gente joven, eso no le cabe en la cabeza porque no lo vivieron. Y a ustedes sí que les tocó duro. Sí, no, claro. Como tú bien lo dices, esa fue una de las experiencias. El haber sido joven en esa época fue bastante duro. Estaba lleno de limitaciones, pero así como tenía sus cosas malas, tenía sus cosas buenas. Que nadie miraba mal que se quedara un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, ahí toda una noche era común. Normalmente se hacían en casas, como tú bien dices, eran casas grandes, uh-huh, que sí, hacían las fiestas. Y bueno, las veces que nosotros tuvimos la oportunidad de tocar, fue una cuestión genial, pues, que se pasaba re bien. Pero sí, es una cuestión que poca gente lo recuerda. Y inclusive hubo un tiempo que el toque de queda comenzaba a las 4 de la tarde. Sí, hay que, yo creo que es eso, importante que se recuerde, porque bien dicen que es importante recordar el pasado para no volver a cometer esos errores en el presente y prolongarlos hasta el futuro, lo cual desgraciadamente se está dando en nuestro país, porque igual estamos, solo que ahora no agarran armas, sino es por otro lado que hacen las fuerzas y hacen los berrinches, pero sí hay una polarización de la cual no nos hemos podido deshacer. Para los que nos escucharon esta vez, conocimos crisis en Costa Rica, crisis en Honduras, también lo llevaron a Guatemala, y por supuesto los que lo vivimos y escuchamos su música, lo supimos, hubo crisis en El Salvador. Y este día pues tuvimos crisis gracias a Sergio Gallardo y 1900 Ayer el Original. Chica, gracias por habernos acompañado, por contar parte de la historia de este grupo. También a ti, Manuel, Barney. Sí, no. ¿Verdad? El agradecimiento es para ustedes, para por ustedes, habernos gracias, invitado. No, es un gusto. No, claro, y también para todas las radioescuchas, para que aquellos que no conocieron, que no sabían de crisis, pues tengan presente de que aquí hubo un grupo de rock que hizo... Que era heavy, que hizo brecha en aquellos tiempos difíciles. No, ya vamos a salir con otra grabación que estamos trabajando ya con el Barney, ya van a ver. Y hablando del Barney, si quieren escucharlo, también tiene un grupo, Stigma, ¿verdad? Ah, así sí, que, y toca los fines de semana, allá por donde hay un triangulito, ¿se puede decir el nombre, Sergio? Sí, hombre. La Ventana, ahora un nuevo concepto de La Ventana, están todos los fines de semana, vamos, Barney con su grupo. Todavía donde siempre, están frente, sí, a la clínica de mi oftalmólogo, correcto, el doctor Roberto Jule. En el, se llama Redondel Palestina. Palestino. Sí, uh-huh, correcto. Okay. No, y una de las sorpresas que me he llevado, que llevábamos pues preparado... un playlist de música rock 80s en español y muy poco de los 70, pero con la evolución de los días, lo que la gente nos está pidiendo más ahora, rock 70, lo que tocábamos nosotros en aquellos tiempos. Es una sorpresa. Y cerramos con Baby. Gracias, porque fue una ardua labor conseguirlos, contactarlos, traer su música, y ahora ya queda pues como parte de nuestros recuerdos dentro de nuestras computadoras, y que aquellos que nos escucharon conozcan que El Salvador sí tiene historia del rock salvadoreño, y esta ha sido una fase de ellas. Y también, mira, el mundo es un pañuelo, porque aquí platicando con Yika Gómez, resulta que él es hermano de una de las muchachas que tenía una boutique de avanzada, además de una discoteca linda que estaba por el paseo, por la Alameda Roosevelt, la Fina Gómez. Posteriormente me fui a tomar jugos de, porque se volvió vegetariana, ¿no? La zanahoria. Sí, bueno, muchas gracias. Además, todo está interligado, porque la Yika vio de chiquito y hasta le prestó su batería a un tierno de apellido Cibrián. Y a él le... Gerardo. Y a él le enseñó a tocar la batería, básicos o lo básico, uno de mis amigos con quien andábamos de arriba para abajo, que también formó parte de los Mustangs, además del dúo, del trío de Chamba, Jorge y Luis, Jorge Delgadillo, que ahora vive a saber en dónde, porque anda brincando por todos lados, y hasta se cambió el nombre. Bueno, sí, así es cierto. Pero igual de loco e igual de creativo. Claro. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Ha sido un placer el haber departido con ustedes, compartiendo todos esos gratos recuerdos. Baby se llama esto. Con lo que despedimos el programa. Baby, me estoy muriendo por ti. Cuando pienso en las veces que te amé, veces que lloré, yo por ti. no sabré si podré vivir. Siento que faltarás, que no te veré jamás. Baby, no me dejes, baby. Baby, no me dejes, baby. En un momento restauraremos la señal nuevamente. Estamos trabajando para servirle mejor. Somos Box FM. Disculpe los inconvenientes. En un momento restauraremos la señal nuevamente. Estamos trabajando para servirle mejor. Somos Box FM.